Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. El sonido del Rin. Qué gusto que nos sintoniza esta mañana en que le vamos a comentar lo que nos trae en el concierto este 7 de febrero del 2020, el segundo concierto del primer programa de esta temporada 2020, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con su titular Martín Lavá o Martín Laval. Y bueno, pues es el nuevo director titular que actualmente tiene nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa, que ha seleccionado un concierto en donde nos vamos a ir a los sonidos del Rin, desde este Richard Strauss, que es un burlesque para piano, hasta un Robert Schumann con una introducción y allegro para piano, y con la Sinfonía número 3 llamada Renana, también de Robert Schumann. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está pues nuestro querido amigo Juan Guillermo Romero, que nos habla de cómo le gusta. Pues aquí tenemos tantos años trabajando en radio. Nos sentimos tan contentos cuando nos toca trabajar. Y pues estamos también pues empezando a calentar los motores para ir a este conciertazo que nos trae el maestro Martin Laval, o Level, como se pronuncia en francés, estos sonidos del Rin. Si recordamos que en un momento dado Schumann, en aquellos ataques de locura, llegó a tirarse al Rin, al río del Rin. Bueno, pues tenemos este programazo. Pero antes de comentar sobre las dos piezas de Robert Schumann, vamos a hablarles un poquito sobre este burlesque para piano que estamos escuchando de Richard Strauss. En el piano es el mismo maestro que estuvo la semana pasada, el chino Meng Tin Sun. El maestro Sun nace en Shanghái y pues llegó a Nueva York a la edad de 9 años. Ingresó en la Professional Children's School y ha trabajado con bastantes orquestas. Ya desde la semana pasada nos acompañó y ahora esta noche de concierto a las 20:30 horas allá en la Sala Tlacna nos trae estas dos piezas para piano. El burlesque para piano de Richard Strauss que escuchamos de fondo y de Robert Schumann la introducción de Allegro para piano. Bueno, hablando un poquito sobre este burlesque en re menor de Richard Strauss, podemos decir que aunque en el trato con los amigos era afable e incluso sencillo, el compositor alemán Richard Strauss tenía fama de arrogante y orgulloso. La vida le había favorecido generosamente desde su nacimiento en un entorno familiar, acomodado y musicalmente rico, donde nunca faltó nada hasta la prolongada existencia de la que disfrutó sin mayores contratiempos. No es de extrañar entonces que se viera a sí mismo como un artista de privilegios y exclusivos talentos, que desde luego se apresuró a mostrar tempranamente. Ya a los 16 años, Richard Strauss estrenó su primera sinfonía. Este burlesque se trata de una obra de juventud de Strauss y en ella se puede notar cierta inspiración brahmsiana. Fue dedicada originalmente bajo el nombre de Scherzo en re menor al pianista y director de orquesta Hans von Bülow, con quien Strauss había aprendido la dirección orquestal. Sin embargo, von Bülow se negó a estrenar la pieza por considerarla de una dificultad técnica muy grande. Strauss revisó la pieza 4 años más tarde, le dio el nombre de burlesque y la dedicó a Eugene d'Albert, antiguo alumno de Franz Liszt, quien la estrenó bajo la dirección del propio Strauss en Eisenach el 21 de junio de 1890. Este burlesque es una pieza compuesta de un movimiento y una ejecución típica, dura aproximadamente 20 minutos.

pues escuchando estos sonidos del Rin con este maravilloso alegro para piano que nos trae esta noche de concierto al maestro Martin Lebel. Recordamos pues todo este mundo afectivo y psicológico que rodea la compleja existencia de Robert Schumann, del universo creativo que alumbró la magnitud de su obra musical. De hecho, los estudiosos coinciden en asegurar las desarmonías patentes tanto en las pautas de desarrollo de su comportamiento como en la línea compositiva dominante de su obra creadora. Comentan los que conocen la obra de Schumann que la psicología de sus procesos artísticos corresponde fielmente a la era del romanticismo alemán en la que se encuentra encuadrada su personalidad musical. Y el maestro Danilo Levi, un gran pianista, nos va a hablar aquí un poquito sobre este artista Robert Schumann y toda esta relación romántica que mantiene con Clara Schumann. Conocen ya siendo muy, muy jóvenes. Robert Schumann es alumno de Friedrich Wieck, que es el padre de Clara. Está estudiando piano con él. Se conocen siendo ella muy jovencita. ya hay evidentemente una especie de primer encuentro en donde los dos quedan de algún modo prendidos. El momento en donde se enamoran realmente es toda una obra particular y un momento particular de la vida, porque hay una oposición feroz de parte del padre de Clara, a un punto que tienen que llegar a hacer hasta un juicio legal para poder emprender el casarse, solamente el matrimonio. La idea es que él todavía no estaba muy decidido entre la música y el derecho, pero había una lucha de algún modo con su madre, donde no es que no quería que fuese músico, pero prefería que fuese un buen abogado y también un músico, pero amateur. Y él no toleraba la posibilidad de ser amateur en ningún modo, quería profundizar, hasta que en un momento le escribe a la madre diciendo que abandona absolutamente el derecho y que toda su vida va a ser dedicada a la música. Ese es un momento en donde también coincide con el tender hacia Clara. Digo tender hacia Clara porque fue evidentemente una lucha de varios años y donde la música empezó también a surgir a borbotones por esa idea de tender hacia ella, hasta que se llega evidentemente a concretar este matrimonio y empieza todo un periodo de mutua creatividad en donde uno tiene que estar componiendo y estudiando, la madre atendiendo a una cantidad interesante de hijos y también estudiando y también haciendo conciertos. Es un periodo evidentemente muy particular y feliz, aún en medio de muchos dilemas y cosas que deben atravesar, pero en donde hay una mutua creatividad que evidentemente da lo que es hoy esa obra de Robert y Clara. Estas son algunas partes del diario de Robert y Clara Schumann desde septiembre de 1840 a julio de 1841. Dice: mi esposa bien amada, deja que ante todo te dé el más tierno de los besos. En este día, el primero de tu vida de mujer, el primero de tu vigésimo segundo año. El cuaderno que hoy comienzo tiene un íntimo significado. Será el diario de todo lo que nos concierne en nuestro hogar y en nuestra vida conyugal. En suma, un bueno y verdadero amigo a quien no celaremos nada, al que abriremos nuestro corazón. Uno de los atractivos de nuestro pequeño diario será, como ya lo he dicho, la crítica de nuestra actividad artística, lo que haya sido el objeto de tus estudios, lo que tú compongas, las obras nuevas que hayas escuchado, como así también el juicio que te merecen, que yo haré lo mismo. Pero lo que contendrá este cuaderno de más bello, de más conmovedor, tus hermosas esperanzas y las mías, querida mía, estampa tu nombre aquí, debajo del mío, y pronunciaremos, a guisa de talismán, las tres palabras sobre las cuales reposa toda la felicidad de la vida: trabajo, economía, fidelidad. Robert casi ha terminado su sinfonía. En suma, ella ha nacido en la noche, ya que mi pobre Robert pasó con ella muchas noches en blanco. Le ha puesto el título de Sinfonía de la Primavera. Toda ella está impregnada de delicadeza y de poesía, como todas sus creaciones musicales. Te confesaré, mi querido esposo, que no te creía capaz de tal maestría. Cada día que pasa me inspiras un respeto más profundo. Desde hace algunos días, Robert me demuestra mucha frialdad. A decir verdad, la causa de este alejamiento debería alegrarme. Sin embargo, esa frialdad que tan poco merezco me entristece por momentos. Perdóname esta queja, Robert querido. Es preciso que, a veces, la razón se borre frente al corazón. Al terminar esta semana, se mostró nuevamente muy afectuoso conmigo y he vuelto a encontrar mi felicidad. la semana que viene, te abandono el diario. Pediré, sin piedad, el cumplimiento de lo pactado. Con todo mi corazón, todavía un beso, mi querido compositor. Llega la primavera y depositaré sobre tu frente la corona que merece tu sinfonía de la primavera. Clara Schumann. La poesía está detrás de los dos. Y en la poesía, cuando decimos poesía, es un particular modo de vida en donde lo íntimo llega a poder ser universal. Hay una intimidad poética y una intimidad de amor que hace que evidentemente sea por todo un gran periodo de composición de Robert Schumann la musa que lo inspira. No hay prácticamente una obra en donde no esté imbuida de Clara Schumann. No porque esté inspirada o dedicada, sino porque de algún modo está siempre presente. Y en él está siempre presente la idea de la dedicatoria, de la idea de que está componiendo gracias también a ella. Es la idea del amor incondicional, de alguien que dedica prácticamente toda su vida después a difundir la música de Schumann, si bien interpretaba muchas otras obras, ella lleva la antorcha de toda la creación schumanniana hasta el final. Es una tristeza completa, porque evidentemente después de una vida entera juntos, en donde todo era participado, donde cada nota y cada cosa que surgía era escuchada dentro de la casa, estar de golpe en una especie de gran silencio con todo eso, hace que cada uno entre en una introspección muy grande. Está esta especie de prohibición de que era preferible que no hubiese un directo contacto por precauciones que en ese momento se creía que debía tener a nivel psicológico. Especie de pareja en donde uno sin otro no llegan a poder hacer todo lo que deben, aun si evidentemente el tiempo después hace que Clara Schumann tenga varias décadas de soledad después de la muerte de Robert. Pues eso es un poquito sobre la vida de este compositor que nos trae los sonidos del Rin, Robert Schumann. Y bueno, pues de este matrimonio con Clara Wieck o Clara Schumann se han hecho esta historia tan tremenda de amor y de música. Se han hecho muchas películas. Usted puede buscar películas sobre este tema, sobre Robert y Clara Schumann, este matrimonio de músicos. Bueno, y estamos escuchando ahora lo que es la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 97, conocida como Renana, que es también es la última obra que cierra el programa de esta noche. Nos trae estos sonidos de Rin, pues de Schumann. Esta sinfonía, la 3, fue compuesta entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 1850 en Düsseldorf. Se estrenó el 6 de febrero de 1851 por la orquesta del mismo Düsseldorf, dirigida por el mismo Schumann, con un gran éxito. Esta sinfonía, como indica su título, quiere rendir un homenaje a la ciudad de Düsseldorf y al Rin, recreando su ambiente y su pueblo. Como hemos estado escuchando este primer movimiento, Lechfalf, que se inicia con este tema poderoso. Está escrito en mi bemol mayor, sincopado y con forma de fanfarria, que ocupa 17 compases. Esta obra, la Sinfonía número 3 de Robert Schumann, está compuesta por 5 movimientos. El segundo movimiento tiene un carácter más rústico, con temas al estilo Lander y Minueto. El tercer movimiento es lírico y sirve como intermezzo entre el scherzo y el cuarto movimiento. Este último movimiento podría haber sido inspirado por reportes periódicos que leyó Schumann sobre el ascenso a rango de cardenal del arzobispo Johannes von Heinzel de Colonia. El título original del movimiento era el estilo de acompañamiento a una ceremonia solemne. Bueno, y termina esta sinfonía con un quinto movimiento, que es el último, y nos devuelve al aire bollante del primer movimiento, termina de una forma radiante. Pues sí, el maestro Martin Lebel nos ha llevado a los sonidos del Rin con este programa que nos presenta esta noche de concierto. De hecho, en su recorrido, Schumann, con esta tercera sinfonía, nos ha presentado distintos aspectos de la ciudad, su pueblo, el Rin, la catedral, uniéndolo todo en su final, pero siempre conservándose dentro del campo de la música pura. Thank you. pensando que Schumann no tenía para esta sinfonía un programa específico, y no fue él quien le subtituló Renana. Únicamente se limitó a comentarle a su editor, Fritz Simrock, quien le envió el manuscrito, que la obra quizás reflejase aquí y allá algunos aspectos de la vida renana. Fue Simrock quien añadió el subtítulo de Renana a la obra, en la confianza de aquellos ayudase a su popularidad y por tanto a su venta. Así que esta sinfonía número 3 es así como es subtitulada, la Sinfonía Renana. Y hablando sobre los sonidos, el sonido del Rin, pues el Rin siempre se ha representado en Alemania como un ícono para su mitología, por su arte y su música. Robert Schumann había querido componer desde sus tiempos de vecino de la ciudad de Dresde una sinfonía basada en el río Rin. Tal vez algunas de aquellas ideas de entonces se materializaron en el pentagrama respirando los aires de las riberas del Rin en Düsseldorf. Pues sea como sea, de hecho, esta tercera sinfonía es mucho, en muchos aspectos, una de las mejores dotadas de expresión romántica, fresca y espontánea, rica en matices, como solo tienen algunos de sus primeros trabajos orquestales. Así que, pues, esta es la última obra que nos trae el maestro Martin Level en su segundo concierto ya como director titular al frente de nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que el concierto se inicia a las 20:30 horas este 7 de febrero del 2020 en su sala Tlacná Centro Cultural, ubicado en la USB. Los precios en los palcos son 120, 80 y estudiantes con credencial. Los puntos de venta el día del concierto en taquilla en Tlacná, o ya desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas se estarán vendiendo allí los boletos. Si quiere usted más información sobre este concierto, puede consultar la cartelera de la Orquesta Sinfónica de Jalapa o también su Facebook como www.orquestasinfonicadejalapa.com o pues en su Facebook como Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues nos despedimos, no deje de ir a estos sonidos del Rin que nos trae el maestro Martin Level. Thank you.